pero estamos en el Morro, y el Morro es una parte súper fundamental y muy icónica del barrio. Claro. Y nos puedes contar dónde estamos y qué estamos haciendo aquí, qué significa el Morro, cuál es la importancia que tiene, porque muchas de las personas que estamos acá no sabemos qué es el Morro, y estamos transmitiendo además a mucha gente que no conoce el Morro, no sabe qué es el Morro de Moravia, y nos interesa mucho saber qué es, lo importante que es. El Morro, esta montaña, esta es la cima, ¿cierto? Estamos ya en la cima. Y esta montaña es lo que antes en los 80, bueno, en el 77 empezó y se cerró en el 84, era el tiradero de basura a cielo abierto, ¿cierto? Era donde se tiraba la basura de toda la ciudad. Y era toda la basura, orgánica, hospitalaria, todo, todo. Entonces, por eso fue tal vez muy poco tiempo, pero creció muchísimo porque era toda la basura de toda la ciudad. De todo Medellín. De todo Medellín, y yo creo que hasta del área metropolitana, porque es que no había un relleno sanitario. Después fue que hicieron el relleno sanitario en la curva de Rodas. Pero mientras eso, por eso digo, no fue tanto tiempo realmente, fueron 7 años, pues para haber sido semejante montaña. Y este lugar entonces, digamos que se convierte, cuando empiezan a tirar la basura, se convierte en una fuente de empleo y de sostenimiento de las familias que vivían aquí y de otras que no vivían aquí, sino cerca, pero como en las laderas, y terminan viviendo aquí. Por eso, cuando en el 84 se cierra, se deja de tirar la basura, toda la montaña se llena de viviendas, de familias. Solo la cima se deja libre. Sí. Toda la montaña, las laderas de la montaña se llenan de familias, de casas. Uh-huh. Ahí pueden ver que en la parte de abajo ya hay ciertas casitas y todavía está funcionando el basurero, pero cuando se cierra, toda la ladera se llena de casas. Y por eso es que es zona de alto riesgo. Y es zona de alto riesgo porque, claro, fue el basurero, entonces la contaminación es mucha, sobre todo por los desechos hospitalarios, ¿cierto? Todo. Pero cuando se decide entonces hacer el macroproyecto y se declara la calamidad pública, incluso nosotros, bueno, yo pertenecí a la Mesa de Salud, desde la Mesa de Salud se solicita a la Secretaría de Salud que haga los exámenes a la gente que vivía aquí en el territorio para confirmar entonces cómo están de salud, ¿cierto? Porque si se declara la calamidad pública por el riesgo, pues mínimamente a la gente que vivía aquí hay que hacerle los exámenes, saber cómo están y hacer lo que hay que hacer para solucionarlo. Pero hasta donde yo sé, este es el momento en que todavía no nos han dado respuesta, ¿cierto? ¿Qué pasó con las casas? Sí, vamos. Las casas fueron, las familias fueron reasentadas, como lo que les decía. Al principio, o sea, se rompen los acuerdos cuando uno de los acuerdos era que las familias decidirán si se quedan en el territorio o se van del territorio. Elegir casa, vivienda nueva o vivienda usada, plan de torno. Eran esas tres opciones. Pero resulta que la solución con la que empiezan a reasentar la gente es los edificios donde fue la Villa Olímpica. Esa fue la primera alternativa. Desde ahí se empieza a romper los acuerdos, porque el acuerdo era que primero se reasentaría la gente dentro del territorio o cerca del territorio para no romper el tejido social, para no... Bueno, para poder disfrutar de lo que ya habíamos construido aquí, ¿cierto? Después de haber sufrido toda la violencia, todos los malos olores y todo lo negativo. Entonces, cuando a la gente se la llevan a la nueva ciudadela, se rompe el primer acuerdo. Y más cuando allá no hay equipamientos, cuando la gente llega allá no hay equipamientos. Yo quiero también como visibilizar, sí se hicieron cosas porque se habían programado, pero lo que se hizo no fue suficiente para poder lograr lo que se había pactado, ¿cierto? Lo que se había acordado. Esto es un mire, esta fotografía. Thank you.